dabas tus ojos podía hacer con un barco del otro la vela. Si me dabas tus ojos. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 14 de octubre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes, iniciando la semana con buen tiempo. Hoy y mañana parece. Miércoles habrá un poquito de más lluvia, pero ya les estaremos actualizando cómo va a estar el asunto, aunque pues siempre es un pronóstico difícil, ¿no? Para Jalapa. Pero hay que estar prevenidos. Por lo pronto, muy buenos días. Qué bueno que estamos juntos. Saludos a todos nuestros queridos revisteros, ellas y ellos, que en alguna parte del estado de Veracruz nos están sintonizando a través del 90.5 FM, o en línea, o en las aplicaciones. Estamos en todos lados. Y también fuera del estado de Veracruz y fuera de México. Por ahí tenemos poquitos revisteros regados así en varias partes del mundo. Bueno, pues estamos nosotros saludándoles y dándoles la bienvenida a la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín está aquí ya buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez nos asiste en la producción general, nos ayuda también con la agenda de invitados, en fin, cosa que le agradecemos mucho porque lo hace en su tiempo libre. Y demás personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana. Esta semana no cayó otro con dengue. Esta semana vamos bien, pero me encontré a Dante, sí está bajo como, pues sí se ve que bajó de peso. En fin, Estamos teniendo cuidado aquí en la radio. Muy bien, pues a nombre de todo el personal que coordina Ernesto Colinot y allá en Comunicación Universitaria nuestro querido amigo Raciel Martínez, además revistero, y Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, y toda la comunidad académica, o toda la comunidad universitaria en general, más bien. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Entre las rarezas que ofrece Tenochtitlán, llama poderosamente la atención de los españoles la existencia de verdaderos parques zoológicos y de jardines botánicos desconocidos en Europa. Moctezuma, en los últimos años de su reinado, había renunciado a las expediciones militares y apenas salía de sus palacios y visitaba con frecuencia el Templo Mayor, situado cerca de su residencia. Salía a cazar al bosque de Chapultepec y muy de tarde en tarde se aventuraba hasta Cuernavaca, donde poseía extensos jardines tropicales. ¿A qué fatigarse emprendiendo largos viajes si podía tener al alcance de su mano cuanto objeto extraordinario se ofreciera en su reino? Todo lo que ocurría en una inmensa región que por el sur se extendía hasta Guatemala y por el norte hasta los llanos desérticos de Sonora, comprendiendo los dos océanos, le era conocido a través de los mercaderes y de sus correos, y no había pájaro, flor, joya o fruto de raras cualidades que no se apresuraran a llevárselo. Este sistema permitió a Moctezuma acumular un número increíble de ejemplares de la fauna y la flora nativas de México. Se interesaba también por muy variados fenómenos y lo que verdaderamente no podía adquirir o aclimatar en Tenochtitlán lo tenía dibujado por sus pintores, reproducido en oro o en preciosos materiales a semejanza del último inca en el remotísimo Perú. Un palacio de jaspes y mármoles de Puebla, con sus acostumbrados miradores y terrazas, está destinado a las aves. Hay allí papagayos, faisanes y colibríes, tórtolas, cenzontles y quetzales de plumajes de esmeralda. Las aves de cetrería, águilas reales y cernícalos, descansan bajo sus redes, mirando a los visitantes con sus redondos y feroces ojos amarillos. Las aves marinas tienen sus estanques de agua salada y las de los ríos y lagos sus albercas de agua dulce. A las aves carníceras les dan de comer gallinas y a cada especie su alimento adecuado. En otro palacio se encuentran las serpientes, las bestias feroces y los singulares representantes de nuestra fauna, el oso hormiguero, el pecarí, el perro sin pelo y sin voz, el chacal y la danta. Thank you. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Guillermo López manda saludos al auditorio de la revista. Gracias, Memo. Son las 8:13 aquí en la revista, las 8:13. Ojalá que hayan pasado un buen fin de semana. Y como todos los lunes, pues tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Bueno, primero comentarles que Manuel Vázquez está un poquito indispuesto de salud. Nada grave, pero lo suficientemente indispuesto como para haberle impedido estar aquí con nosotros como estos últimos lunes. Estará con nosotros la próxima semana. Les manda un saludo. Jordi Soler escribe en Milenio, siempre lo hace muy bien, es escritor. Dice que con frecuencia se nos olvida que todo, absolutamente todo, está sujeto al azar. La cantidad y variedad de instrumental que en el siglo XXI tenemos a mano para gestionar diversos procesos de nuestra vida cotidiana nos deja la impresión, pues, de que lo tenemos todo controlado, ¿no? Esa es la impresión. La automatización, la inmediatez de todos estos procesos tan habituales, pues no sé, cómo encontrar una canción ahí en el Spotify, en el YouTube, o hacer una videoconferencia con una persona que está del otro lado del mundo, o comprar una guitarra eléctrica desde una aplicación, que ya ni siquiera decimos aplicación, ya es una app, nada más. Nos hacen sentir que todo está bajo control. El sufrido ciudadano del siglo XX, ¿se acuerdan? Tenía que pagar una cuenta telefónica obscena si quería hablar con alguien que estuviera en un país lejano, es cierto, costaba carísimo. Y para conseguir una canción o una guitarra eléctrica tenía que salir a la intemperie, montarse en un coche o en un autobús, caminar por la calle entre decenas de personas desconocidas, es decir, multiplicar el margen que tiene la fortuna para operar. O sea, estamos hablando del azar, ¿eh? Pero esto es, como digo, pura ilusión, una ilusión buscada por todos, pues nos gusta vivir en este milenio en el que la seguridad se ha convertido en una obsesión con sus rituales que hace unos años nos hubieran parecido absurdos, como por ejemplo comprar un seguro para el teléfono, bueno, los teléfonos caros, ¿no? Por si se nos rompe, o un seguro para el boleto que nos vende la aerolínea, por si nos deja el avión. Ahora ya hasta cuando va uno a sacar dinero al cajero, aunque sea poquito, te dicen que lo asegures, que si quieres asegurarlo, como si luego fuera tan sencillo probarlo, ¿no? Que te lo robaron. Por desgracia, y a pesar de todas las seguridades que ofrece nuestro tiempo, quien tiene el control de todo es el azar. Los antiguos griegos, que eran mucho más inteligentes que nosotros, no perdían al azar, a la fortuna buena y mala de vista, no la perdían de vista. Recurro una vez más a la mitología griega, dice Jordi, porque de ahí proviene la estructura cultural de Occidente. Desde aquella época remota, los griegos fijaron para nosotros los conceptos y las fuerzas que gobiernan nuestra vida. El amor, la rabia, el odio, la generosidad, las relaciones personales y de una persona con la colectividad, las relaciones familiares o mercantiles y un largo etcétera. La mitología griega es el fundamento cultural de todas las instituciones humanas. A ver, pongamos como ejemplo la religión católica, que es estructuralmente una mitología, ¿no? Como lo demuestra la figura de Cristo, que es hijo de un dios y un mortal. Es una mitología, es decir, un héroe en el sentido griego del término, como Hércules o Aquiles. Por eso se comporta así. Sí, habrá gente que no le parezcan estas reflexiones, ¿no? Que se le compare con una mitología, pero así es. Entonces, Tique es la abstracción griega que representa la fortuna, el azar. Es una mujer hija de Zeus, radicalmente irresponsable. Va repartiendo a lo loco la fortuna entre las personas, sin ningún orden ni sistema. El reparto que hace Tique no obedece a ninguna lógica, es decir, es producto de su capricho. Va haciendo gracejos y juegos de manos con una pelotita mientras efectúa su arbitraria distribución para acá, para acá, para acá, para acá y para allá. El comportamiento de Tique se parece al de Eros. Aquí es donde se empiezan a hacer bolas. Bueno, Eros, hijo de Afrodita y de Hermes, o de Ares, o del mismo Zeus. No se sabe exactamente cuál de los tres es su papá, porque hay estos seres, los dioses y semidioses en la mitología son tremendos. Eros es un niño alado, ¿sí? Y es tan irresponsable como Tique, que va volando y tirando flechas al azar, pum, pum, pum, pum, y a veces para divertirse y otras por pura maldad, que al dar en el corazón de una persona hacen que ésta se enamore de manera inevitable de otra. A veces Eros es generoso y dispara simultáneamente a los corazones de dos personas que terminan formando una pareja de enamorados, pero otras veces dispara a un solo corazón y lo que provoca es una tragedia amorosa. Eros es en la mitología latina el famoso Cupido. Volvamos a Tique, la que reparte las fortunas. Irresponsable. Tiene su contraparte en la diosa Némesis. Los que se jactan de haber sido favorecidos por la fortuna son inmediatamente castigados por ella. Némesis trabaja en la línea de este precepto griego crucial, que está escrito en el oráculo de Delfos. Nada en demasía. Su labor es suprimir toda desmesura. Porque entonces era bien sabido lo que pierde su equilibrio trastorna el orden del universo. Algo así como la austeridad republicana de ahora. Némesis es hija de Nyx, que es la noche. Y Zeus está perdidamente enamorado de ella. Quizás a causa de una de las flechas de su probable hijo, ya sabemos, no sabemos si eso no es, que afectan lo mismo a dioses que a mortales. Esa es otra. Entonces Némesis trata de racionar la fortuna que va repartiendo. Y Tique, pues la avienta a lo loco. Y simultáneamente va huyendo de Zeus, que la quiere poseer con ese deseo ardiente e inaplazable que atormenta a los dioses. Némesis se oculta, se metamorfosea en distintos animales y durante un tiempo logra evitar el acoso de Zeus. Ya la tiene harta. Pero la mitología nos enseña, como lo hace también la vida misma, que es muy difícil, si no imposible, librarse del acoso sexual de un dios. En su última metamorfosis, Némesis se convierte en una oca, un pato. Zeus la descubre y se transforma en cisne, un ave afín a la oca, porque cuando vuela, su bandada adopta la forma de una letra B, B chica, un símbolo inequívocamente femenino. ¿No es ahí donde se refugia una mujer acosada? El cisne viola a la oca, y ésta al cabo de un tiempo pone un huevo, que es el huevo del mundo, cuyas mitades son la tierra y su cobertura, que es el cielo, y la criatura que sale de ese huevo es Helena, muy bien, Helena, la de la guerra de Troya, pero eso ya es otra historia. Ya para terminar, Jordi Soler dice, regresemos a Tique y a Eros. Estos dos personajes que hacen un uso irresponsable de su poder y que forman parte del casting de la mitología para recordarnos que la vida con sus relaciones amorosas incluidas está fuera de control, que estamos en manos del azar y que esa sensación que tenemos con cierta frecuencia de estar siendo dueños de nuestro destino no es más que pura ilusión. Qué padre, ¿no? Son estas notas de Jordi Soler. Muy bien. ¿Qué hora es? Las 8 con casi 24 minutos. Le pregunto a Chuchín si tiene listo ya el primer espacio musical, si no seguimos platicando, ¿sí? Bueno, vamos y regresamos. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Escuchamos a Romano Antonio Piacentino con un concierto en sol mayor, un fragmento. Bueno, ya se enteraron de que a Rosario Ibarra de Piedra le dieron la medalla Belisario Domínguez, una de las más importantes que otorga el gobierno. Y Elena Poniatowska hoy en la jornada pues habla de que de 75 galardonados a la medalla Belisario Domínguez, fíjate, hasta aquí se ve la cuestión de la inequidad de género. Solo 8 son mujeres, de 75. La primera en ganarlo fue la maestra Rosaura Zapata, premiada junto con Erasmo Castellanos, en 1954. A quienes siguieron María Teresa Montoya, la actriz, ¿verdad? María Teresa Montoya, pues sí, sería ella. María Hernández Arco, María Cámara Vales, viuda de Pino Suárez. María Lavalle Urbina, Griselda Álvarez Ponce de León. Julia Carabias, mira, la bióloga. Y ahora Rosario Ibarra de Piedra. Pues algunos podrán ser cuestionados, como siempre en estos casos, y otros no. Pero bueno, como dice Gabriel Guerra Castellanos, hijo de otra Rosario, la Rosario Castellanos, quien también debió ganar la presea. Rosario Castellanos debió ganar la presea. La distinción concedida a Rosario Ibarra de Piedra es una noticia que llena el alma. En la manifestación para protestar por el nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España, esto fue el 17 de abril del 77, coreábamos: al pueblo de España no le manden esa araña. Una mujer pequeña, más bien joven, con abundante cabellera tirando el rojizo, se me acercó sonriendo y me dijo: tengo un hijo desaparecido. Desde el 68... Le pregunté, dice Elena Poniatowska. No, fue después. Desde 1974 había empezado su largo peregrinar buscando a su muchacho, Jesús Piedra Ibarra, Chucho, desaparecido a los 21 años. Rosario, quien vivía en Monterrey, pues atendía a su esposo, el doctor Piedra Rosales, a sus tres hijos. Y cuando pasó esto con Chucho, se vino a la Ciudad de México. Bueno, le cambió la vida totalmente. Se vino a la Ciudad de México porque le dijeron que habían visto a Chucho en el campo militar número 1, muy golpeado, pero vivo. Acusado de peligroso guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre y de participar en el asesinato de don Eugenio Garza Sada en 1974. Nunca fue juzgado. Nunca logró verlo, su mamá simplemente desapareció. Rosario alquiló un departamento, rascuachito, dice Elena, y cubrió sus muros de carteles y fotografías amplificadas de muchachos desaparecidos, letreros de "se buscan" y "libertad presos políticos". Mantas enrolladas y volantes apilados. Dejó de abordar su Galaxy, como hacía en Monterrey, aquellos carrototes, para esperar el camión en la esquina o el taxi, lo primero que llegara, ya en la Ciudad de México. Muchos taxistas se negaban a llevarla por temor a represalias. Ah, ya. ¿A poco todo el mundo la conocía? Y se convirtió en una extraordinaria luchadora por los derechos humanos, al grado de que Fernando Gutiérrez Barrios le dijo en Gobernación: señora, es usted la dama más tenaz que he conocido. Doña Rosario Ibarra se lanzó por los caminos de la patria, por las brechas más pedregosas, por las antesalas de funcionarios más que indiferentes, por las cárceles clandestinas sin más apoyo que su fuerza de voluntad y la generosidad que la caracteriza, y con su comité Eureka, conformado por otras doñas con hijos desaparecidos. Logró encontrar a 150 víctimas de las 500 denunciadas, pero no a su hijo Jesús, aunque le avisaban: lo vimos en tal campo de concentración. Oiga, su muchacho está en Veracruz. No, búsquelo en Zacatecas. Delgada, ágil, de movimientos rápidos, llenos de destreza, en su rostro se delineó muy pronto su determinación, ya que se enfrentó durante años a torturadores, a policías, a políticos, a simuladores. Rosario vivía bien allá en Monterrey, manejaba su coche, salía cada año de vacaciones con su esposo, el doctor Piedra, y sus cuatro hijos, montaba a caballo en un club hípico, como Emilio Azcárraga. Era fifí. El día en que Jesús Piedra desapareció, acusado de participar en el asalto y asesinato en Monterrey de don Eugenio García Sada, la vida de Rosario dio un giro de 180 grados. Pequeña, delgada, pulcra, con una foto de su hijo Jesús en un medallón sobre su pecho, organizó huelgas, mítines, marchas, denunció la desaparición de su hijo, reunió a muchas madres en su misma situación. Oradora nata, su voz fuerte, convincente, fue capaz de conmover. Fundó el Comité Eureka de Madres de Desaparecidos, que se atrevió a hacer una huelga de hambre en el atrio de la Catedral Metropolitana, a unos pasos de Palacio Nacional, en el 74. Años más tarde, tras participar en muchas luchas, aceptó ser candidata a la presidencia por un partido de oposición, el PRT. No por afán de sobresalir, sino porque ya no podía parar. El PRT era pues un partido de izquierda radical, de los más radicales que había. La desaparición de su hijo la incendió. Ardió toda la noche. Ardió como lámpara votiva. Nunca he visto un ser tan absolutamente trabajado por el sufrimiento como Rosario Ibarra. Pero trabajado en el sentido de hacerla pulido hasta ser casi puro espíritu, pura fuerza de voluntad. Rosario, deshijada, deshojada de Jesús, se hizo a sí misma con la dura materia del ausente, la soledad, la desesperación. El amanecer sin nadie, las antesalas que terminan a las 12 de la noche, cuando ya el señor secretario escapó por su elevador privado. El cierre de todo. ¿Y ahora cómo me voy? ¿En qué? La pretensión de querer abordar al señor presidente entre guaruras y walkie-talkies y pisotones y el empujón definitivo. Hágase a un lado, señora, muévase. En fin, todo el aplastante costal de maltratos que Rosario transformó en lucha cotidiana, en mítines de denuncia, en el Zócalo, en la calle, en los mercados, y hasta en una candidatura por el PRT a la presidencia, en la que se lanzó a denunciar injusticias en todo el país. Caminó muchísimo, muchísimo. Me gusta, no necesito dormir más de 5 o 6 horas. No, no me canso. Como candidata al PRT, a la presidencia en 1982, como diputada también por el PRT, Rosario recorrió todos los barrios de México. entabló relaciones con colonos de Durango, Monterrey, Guadalajara, habló frente a masas de desempleados amontonados en los cinturones de miseria de las grandes capitales. Son muchos hombres y mujeres que huyen del campo porque no tienen cómo vivir y se arriman a la ciudad donde les va muy mal. Son paracaidistas, levantan su casa fea, sucia, frágil, pero techo al fin. Dice Elena Poniatowska, en Guadalajara me impresionó, Cartolandia en León, visité el Guaje en Acapulco, el Renacimiento. En el horror, mucha gente vive de la basura y los recogedores protestan porque se las entregan esculcada. Hombres aún más pobres se adelantan a los camioneros y la pepenan al amanecer. Ese es el México, bronco, el que come tortillas y café negro. Rosario adquirió una enorme experiencia en labores comunitarias y logró ligar a Eureka a organizaciones internacionales en París, Nueva York, Ginebra, La Haya. Es de toda justicia que 95 senadores hayan votado para que esta extraordinaria mujer reciba la medalla Belisario Domínguez el próximo 23 de octubre. Qué nota, ¿no? Elena Poniatowska. Se la dedica a Cuauhtémoc Cárdenas, quien siempre apoyó a doña Rosario. Bueno, pues vamos y regresamos entonces. Son las 8:40. Y Paulina, no estás pisando el terrado. Cuando tú bailas en zona y Paulina, no estás pisando el terrado. Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina. Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina. Cuando tú bailas en zona, ay Paulina, no estás pisando el terrado. Cuando tú bailas en zona, ay Paulina, no estás pisando el terrado. Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina. Tú pisas mi corazón, ay Paulina. Que tú bailas, Paulina, no son las notas del son, las que tú bailas, Paulina, al son de mi corazón, ay Paulina, estás bailando, ay Paulina, al son de mi corazón, ay Paulina, estás bailando, ay Paulina. No son las notas del sol las que tú bailas, Paulina. No son las notas del sol las que tú bailas, Paulina, al son de mi corazón, ay Paulina. Estás bailando, ay Paulina, al son de mi corazón, ay Paulina. ilusión. Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postrer ilusión. Tu corazón y el mío, ay Paulina, sollocen al mismo son, ay Paulina. Tu corazón y el mío, ay Paulina, sollocen al mismo son, ay Paulina. Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postrer ilusión. Yo tengo un sueño, ay Paulina, una postrer ilusión. Tu corazón y el mío, ay Paulina, sollocen al mismo son, ay Paulina. Que tu corazón y el mío, ay Paulina. Evelio Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Bueno, esta bella pieza, Paulina, con letra de don Andrés Enestrosa. Mira qué padre. Buen hallazgo, Chuchín. Bueno, esta nota es para reflexionar, del joven Gibran Ramírez Reyes. Dice que los del Milenio escriben. Y además tiene ya programa en el Canal 11, ¿no? Dice que los partidos políticos son feos, pero su correcta existencia debe procurarse. Quizá no se ha encontrado una mejor forma de organización política en la modernidad. Después de superarse los principios de legitimidad y de sucesión monárquicos. Lo que vemos en Ecuador, por poner el ejemplo más a la mano, que por cierto, qué bueno que ya se pusieron de acuerdo, ya responde a la baja capacidad de institucionalizar la sucesión y la disputa política en un pretendido nuevo régimen por medio de partidos y otras instituciones mediadoras. Es una buena advertencia para pensar el proceso de transformación en México. ¿Por qué él habla de la deriva de Morena? Como que Morena no está a la altura de las miras de Andrés Manuel y de su cuarta transformación. Más o menos esta es la idea de él, ¿no? No todo el partido, pero sí vemos que en la cúpula, como siempre en todos los partidos, pues hay pugnas, ¿no? Por obtener el poder. Me explico. Si Lenin Moreno, dice Gibran, el presidente actual de Ecuador, pudo dar vuelta atrás tan fácilmente a la Revolución Ciudadana, es porque no había diques institucionales que hicieran menos probable y más costoso revertir el rumbo del gobierno ecuatoriano. Ya ahorita, ahorita ya sabemos que ya se pusieron de acuerdo, que ya echó para atrás estas iniciativas que pusieron en peligro la estabilidad del país. Y en la presente crisis de Ecuador se muestra que tampoco quedó sembrada en la sociedad una organización capaz, digamos, de disputar y asumir las tareas del Estado en un escenario así. Una vez exiliado el líder, el cuerpo político perdió su forma y todo lo que queda son energías populares, libres, desorganizadas, contradictorias. En este río revuelto siempre tienden a ganar los poderes económicos organizados permanentemente. Si lo del cambio de régimen en México es en serio, y yo creo que lo es, dice Gibran, debe ponerse atención no solamente a la transformación del gobierno y la administración pública, sino también a la del sistema de partidos y su relación con la sociedad. Este fin de semana una parte de Morena demostró no estar a la altura del reto que esto implica y que no puede plantearse reformular el sistema de partidos. Si el partido en el gobierno mismo no puede resolver el problema de la sucesión en la dirigencia y las disputas por el poder en su seno. En las asambleas distritales, saludos a Ani, una verdadera promotora de la Cuarta Transformación allá en la colonia Guadalupe Victoria. En las asambleas distritales llevadas a cabo el sábado, la primera parte de un proceso que culmina con la renovación de la dirigencia nacional, más de un tercio tuvo que ser cancelado por dificultades que en algunos casos fueron violentas. Sucedió principalmente en Jalisco, pero también en otros estados, y el resultado es que el conjunto del proceso está ahora viciado. El presidente de la República reiteró hace pocas semanas su advertencia a la burocracia de Morena: si el partido se echa a perder, renunciaría. Estas asambleas, después de que buena parte de Morena eligió desoír la sugerencia de López Obrador de hacer una encuesta para resolver el asunto de la dirigencia y así despresurizar el proceso, son el primer signo de una... Fíjate qué mala onda que tengan que ocupar una palabra como esta, perredización, como algo no deseado, ¿no? Pero bueno. Y es un espectáculo vergonzante que tiene como resultado irremediable la derrota. Pues es que hay que ver que mucha gente de Morena viene del PRD y viene con esas costumbres, ¿no? Quienes reventaron las asambleas piensan en 2021, no en la cuarta transformación de la vida pública en México, en su institucionalización o su viabilidad futura, y apostar por el futuro inmediato, por la inercia burocrática sin implantación social y eludir resolver los acontecimientos del sábado y domingo, incluso fincando responsabilidades. Es la receta perfecta para seguir caminando hacia un partido poco serio. El peor de los escenarios es el espejo ecuatoriano, una sucesión incierta, un líder ausente y un bloque social desorganizado. Es un futuro posible, ¿eh? Y árbol que crece torcido. Hay que escuchar estas llamadas de atención, ¿no? Porque a veces no queremos oír cosas que nos meten ruido con respecto a lo que estamos pensando o deseando que suceda en nuestro partido, en nuestros funcionarios, presidentes, gobernadores, etcétera. Bueno, pues ya anda por aquí Enrique Salmerón y faltan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana. Yo creo que sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida a Enrique. Thank you. La lectura ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Muy rico este son puertorriqueño. Tabin Pumarejo, El alza del café, pero no que queremos quitarle más tiempo a Enrique Salmerón, que ya está aquí con nosotros, porque trae hoy una entrega de lujo musical. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Carlos. Buenos días, buenos Chuchín. Días. Aquí estamos un día más en esta semana nueva. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema de la música del barroco. Todos hemos escuchado música barroca y nos emociona este periodo de la música porque está lleno de una diversidad musical muy importante y de muchos compositores que han enriquecido el proceso histórico musical del mundo occidental, sobre todo. Recordamos los nombres de Vivaldi, de Bach, de Händel, por ejemplo, Scarlatti, y todos hemos escuchado música barroca. Algunos las estaciones de Vivaldi, otro el canon de Pachelbel, otro el adagio de Albinoni, el Mesías de Händel, sobre todo, alguno que otro más avezado escucha los Brandenburgo de Bach y el Aria en la cuerda del sol. Bueno, hay una infinidad de composiciones de este periodo. ¿Por qué nos gusta tanto? Este periodo lo que tiene es que cultiva lo que en la historia de la música se llama las emociones y los afectos. Para esto me voy a remitir un poco a la música antigua, a la época de los primeros cristianos. Desde esa época la música tenía un uso, un servicio. Servía para conmemorar celebraciones religiosas especiales, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la pasión de Cristo, la festividad de alguna comunidad. Hasta la fecha, en algunas comunidades indígenas, la música es muy importante. Hay música para difuntos, hay música para bodas, etcétera. O sea, en términos generales, la música tiene un servicio social desde la antigüedad. Y mucho de ello ha sido la música religiosa, pero a partir de finales del Renacimiento, ya inicios del periodo barroco, empezando por el siglo XVII, perdón, la música también servía para acompañar las comidas. Mira. ¿Sí? Telemann escribió una serie de pequeñas piezas, que Tafel Music se llama, para acompañar las comidas de su jefe, vamos a decirle. Se hizo música para fuegos de artificio. Händel lo hizo mucho de Händel. Eso. ¿Sí? Uh-huh. Hubo música para el insomnio. Las variaciones Goldberg de Bach, por ejemplo, fueron escritas con esa finalidad. Bach tenía un alumno, un clavecinista, que servía al conde de Kaiserling. Aquí tengo mis apuntes. Uh-huh. Y él padecía de insomnio, entonces le pide al clavecinista, le pide a Händel unas piezas. Entonces se dormía en la cámara el conde y tocaba el clavecinista, y el amigo este pues empezaba a conciliar un poco el sueño con la música, el acompañamiento de la música. Entonces, bueno, en el caso de los fuegos de artificio, pues fue para fue hecha por encargo de Jorge II de Gran Bretaña para acompañar los fuegos artificiales que tuvieron lugar en Grand Park el 27 de abril de 1749, y celebraban con esto la Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del Tratado de Aquisgrán. La orquesta estaba a un lado, en el parque, y los fuegos artificiales por el otro lado. Entonces, bueno, vamos a escuchar la primera de ellas, del Tafel Music. Esta Tafel Music estaba constituida por una obertura, un cuarteto, un concierto, un trío y una pieza para solista, y un final muy brillante. Entonces vamos a escuchar el concierto en fa mayor para tres violines, perteneciente al segundo ciclo de la Tafel Music de George Frederick Telemann. Thank you. Bueno, eso fue un fragmento del concierto para tres violines de Telemann. Y vamos a escuchar también un fragmento de los fuegos artificiales de Händel. Aquí comentando con Carlos, me decía que él podía apreciar, y eso es muy bueno, la diferencia, el sentido, el gusto, el sentido estético y musical entre Bach y Händel. Bach es más místico, sí, sí, sí, más más profundo, y Händel es más cortesano, es más de corte, es más de esta aristocracia, este movimiento rítmico más vivaz. Y bueno, todo esto nos conlleva a pensar que la música en ese periodo, de la época del periodo barroco, empieza a tener una connotación muy especial, porque se inclina hacia al despertar las emociones y los afectos. Oye, a ver, espérame, porque si no me quedo con la duda, porque te decía yo que a veces yo confundo, porque pues no tengo un oído desarrollado musicalmente, a pesar de que me gusta mucho el barroco, pero confundo, por ejemplo, no sabría decir si es de Albinoni, que no sé el adagio, o de Corelli, o de Boccherini, o ellos, ¿no? No sé. Hay ciertos giros melódicos y ciertas rítmicas, ciertos ritmos por regiones, por países europeos. Cada uno tiene algunas características. Aun cuando Juan Sebastián Bach, por ejemplo, compone al estilo italiano, algunas maravillosas obras, sí se siente la idiosincrasia cultural de Alemania, por ejemplo. Es escuela italiana, sí, en cuanto a la estructura, sí, pero el espíritu sí se siente que sea el manejo de esa música taciturna, reflexiva, luterana, en este caso, del periodo que estamos hablando, en caso de algunos compositores. La música francesa, por el contrario, es un poco más la época de Luis, el Rey Sol, es más viva, más alegre, más cortesana, efectivamente. Uh-huh. Entonces va variando de acuerdo a la figura o al contexto cultural de cada país. Bueno, las emociones y los afectos tienen un uso desde el siglo XVI hasta un esplendor en el siglo XVII. ¿Qué es esto? Se pensaba que la música, en esa época, la música debería despertar emociones. Inclusive hay teóricos que dicen que Christian Bach, por ejemplo, mencionaba que si un compositor e intérprete no era capaz de emocionarse con la música, no podía transmitirlo al público que lo escuchaba. Entonces, la música tiene ese uso y ese fin, y tanto que en diferentes países como Francia, Italia, Alemania, los teóricos estudiaron precisamente esta teoría de los afectos. En algunos casos se le llamaba retórica musical, es parte de la retórica musical, los afectos y las emociones. En la ópera italiana del siglo XVII, por ejemplo, las arias son las que podían expresar las emociones y los sentimientos. Sin embargo, hay algunos fragmentos de la misma aria que se le conocían como los recitativos, que eran los que mantenían la acción de la trama dramática. Entonces, hay ese balance entre la emoción y la relación, la relatoría histórica de la ópera, ¿no? Algunos teóricos como Matheson en Alemania y Rameau en Francia establecen una serie de emociones reflejadas a través de las tonalidades mayores y menores, y en muchos casos por el ritmo. Y por ejemplo, nosotros sabemos que hay 24 tonalidades mayores y menores: do mayor, re mayor, sol mayor, la menor, mi menor, etcétera, etcétera. El re mayor, para ciertos teóricos, era vivaz y brillante. El re menor, por ejemplo, es devoto, religioso, de tristeza. El la mayor es jovial y pastoril, y el si menor, por ejemplo, es melancólico, triste, lejano, ¿no? Y vamos a escuchar pequeños fragmentos de música en esas tonalidades. Por ejemplo, el concierto en re mayor para violín de Tchaikovsky, todo el concierto está en re mayor. El tercer movimiento vamos a escucharlo y van a ver cómo es música muy vivaz, muy brillante. El concierto de Aranjuez está en re mayor para guitarra y orquesta, y también es muy, muy español, muy, muy, muy vivo. Entonces, vamos a escuchar el tercer movimiento de Tchaikovsky y quiero que perciban esa alegría de la tonalidad del re mayor. Podríamos apreciar, por ejemplo, esto suena a una danza gitana, uh-huh, húngara, con esa introducción fuerte y vivaz. Vamos a escuchar el Requiem de Mozart, la Lacrimosa, que está en re menor, y van a notar algunas notas de retardo, tiran, tiran, que en retórica musical significaban lágrimas. O sea, si quería un compositor hablar de lágrimas, lo hacía a través de las notas musicales y hacía intervalos de segunda menor descendentes. La siguiente. Esto fue un error técnico de mi parte. Escuchamos el concierto para clarinete, vamos a escucharlo, continuarlo. Es en la tonalidad de la mayor, que es jovial y pastoril. Es lo que estábamos oyendo, este concierto de Mozart. Y sin embargo, también en los términos de la tristeza, vamos a escuchar el adagio del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, escrito en la tonalidad de si menor, que es una tonalidad triste y melancólica. Y la anécdota de esta historia es que Mozart, ¿lo vamos a escuchar? Ok, vamos a escuchar entonces la Lacrimosa de Mozart, en donde está en la tonalidad de re menor, y que es un movimiento triste, de dolor, y les decía yo, los intervalos de segunda menor van a darnos esa sensación, porque así lo establecía la retórica, de las lágrimas que van acompañando al sollozo. Thank you. el Requiem, pues sabemos que es una misa de difuntos. La historia es que se escribe, es una de las últimas composiciones de Mozart. Porque ya estaba enfermo. Sí, ya estaba enfermo y la termina uno de sus alumnos. Sin embargo, la Lacrimosa es precisamente ese momento en donde esos pequeños intervalos va reflejando la caída de las lágrimas a través del rostro. La siguiente pieza que ya habíamos empezado a escuchar es el primer movimiento del concierto en La Mayor de Mozart también. Y que La Mayor, entre los retóricos, en esta teoría de los afectos y emociones, la mayor significa alegría campesina. Es muy como que establecen una diferencia entre la alegría cortesana de las ciudades y la alegría del campo. Entonces este concierto refleja ese sentimiento. Eso fue el La Mayor. Y vamos a escuchar el segundo movimiento del Adagio del Concierto de Aranjuez, que está en la tonalidad de Si menor, que es triste, melancólico, dolente, como dicen en italiano. Y la historia es que Joaquín Rodrigo, al momento de componerlo al iniciar la composición, había perdido un hijo, había muerto, ya no se logró. Y con esa tristeza, dice la historia, empieza a componer este famosísimo Adagio, el concierto de Aranjuez. Aquí lo que hacen los compositores, por ejemplo, es aprovechar muchas veces la riqueza del color instrumental, y el corno inglés le da esa nostalgia y esa tristeza al tema principal, que después retoma la guitarra. Y cuando nosotros escuchamos una pieza, dicen, no, esta pieza me pone de buenas, esta me pone triste, pues es precisamente la finalidad que tienen las tonalidades, precisamente componer una pieza en una tonalidad para que te despierte un estado de ánimo. A eso se le llamaba la teoría de los afectos y emociones. Bueno, en los conciertos generalmente o frecuentemente hay un alegro, luego un adagio, sí. o lento. Esas variado, estructuras, ¿no?, las fue marcando la escuela italiana. Corelli, por ejemplo, utilizar movimientos rápido, así decían ellos, rápido, lento, rápido. Entonces utilizaban a veces algunas danzas, una obertura, una zarabanda, una giga, que es muy vivaz, para dar esa sensación. Quizá en otro momento podamos hablar de esas estructuras del barroco, pero iniciando el siglo XVII, una de las formas musicales más expresivas fue el madrigal. Desde el siglo XVI se empieza a promover desde Italia, pasa a Inglaterra y de ahí a todo el resto de la Europa Occidental. Uno de sus principales precursores fue Claudio Monteverdi, que fue un compositor, gambista y cantante italiano, compositor, y entre uno de sus grandes atributos, bueno, hizo 8 colecciones de madrigales, o sea, no son 8 piezas, sino son 8 colecciones de 20 piezas cada una, por ejemplo, de madrigales amorosos y guerreros. Pero la parte amorosa la entendemos, pero la parte del guerrero es la similitud que existe entre la guerra emocional, entre me enamoro o no me enamoro. La otra es me enamoré, se rompió y vi una guerra interna de desconcierto, ¿no? Entonces, toda esa emoción, todo ese afecto. En aquella época se establece 2 prácticas muy comunes. La primera, que se llamaba la primera práctica, donde se utilizaba mucho para la música de iglesia. La primera práctica era el canon especial, el diseño, la estructura especial de la música, como lo marcaba, y la letra no importaba. La segunda práctica, que es más revolucionaria, Monteverdi dice, no, la música está al servicio de la letra. Y si la letra es triste, mi música tiene que ser triste y tengo que hacerla más libre para que esté esa conjunción, pues sí, y se logre una belleza de arte, ¿no? Y hay una de las madrigales más hermosos que escribió, lo vamos a escuchar, Monteverdi, que se llama Un dulce tormento. Es una de las canciones más bellas, se sale un poquito del estilo madrigalesco, pero va más inclinada hacia el área operística, y ahí va surgiendo lo que vamos a llamar las primeras óperas del siglo XVII. En este caso, una voz de soprano hace el papel principal, después una mujer, un contralto, y lo va acompañando una orquesta, un pequeño conjunto instrumental de la época. La letra de este madrigal dice, es tan dulce el tormento, para ubicarlos, es un personaje que tiene un rompimiento con su pareja amada, y no es un rompimiento, es un amor no correspondido, ¿sí? Que siempre es un amor platónico. Y la letra dice, la traducción, es tan dulce el tormento que tengo en el pecho, que vivo feliz gracias a una belleza cruel. Que en el cielo de la belleza crezca la fiereza y falte la piedad. Mi fe será como una roca embestida por la ola de su orgullo. Que la engañosa esperanza me abandone, que no conozca alegría ni paz, que la desleal a la que adoro me niegue el consuelo de su piedad. En medio del dolor infinito y la esperanza traicionada, mi fe sobrevivirá. Ese recio corazón que robo el mío jamás ha sentido la llama del amor. La belleza cruel que encantó mi alma me niega la piedad, que sufra y languideciendo se arrepienta y que un día suspire en mí. José Alfredo Jiménez debería estar de acuerdo con eso. Bueno, pues estamos muy emocionados y hasta corremos de un lado al otro de la cabina, porque son muchas las piezas que trae Enrique, y de pronto en el ensayo, cuando todo iba bien, de pronto algo falló. Pero ahorita lo arreglamos inmediatamente. Pues hay que agradecerle, ¿no, Enrique, todos estos momentos? Por eso son los superlunes aquí en la revista, aunque hoy nos falló Manuel. Pero siempre que viene Enrique, pues nos vamos así como muy, como flotaditos de aquí de la radio universitaria. Y bueno, ya estamos listos. ¿Con qué vamos a continuar? Un dulce tormento de Monteverdi. Thank you. recordemos el primer párrafo, dice: es tan dulce el tormento que tengo en el pecho que vivo feliz gracias a una belleza cruel. Se cantaba al amor en esa época, se cantaba al despecho, se cantaba a la traición, y esos fueron los elementos expresivos que dieron pie al nacimiento de la ópera. Y Monteverdi, pues, es el creador de este género, con ciertos antecedentes del drama, ¿cómo le llamaban? El drama pastoril. Pero vamos a escuchar, ya para despedirnos, me despedí en este caso, vamos a escuchar la obertura, la entrada de la primera ópera que se escribió en el siglo XVII, gracias a Claudio Monteverdi, que sería la ópera del Orfeo. Enrique Salmerón, muchísimas gracias por estos gratísimos momentos de los lunes. Gracias. Mi admiración a Chuchín. Sí. Yo jamás podría hacer lo que hace sin ensayarlo una semana. Sí, la sangre fría, exactamente. Sí. Como que me vale si me equivoco, ¿no? Pero no se equivoca nunca. No, él no. Y Lupita Páez y Carlos Romano, pásenla bien. Buenos días. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El próximo 20 de octubre se realiza la carrera Verde Inecol 2019, organizada por el Instituto de Ecología a partir de las 8 de la mañana en el Bosque de Niebla. Así lo señala el director del instituto, Miguel Rubio Godoy. Estamos muy contentos de que la carrera del Bosque de Niebla, del Inecol, ya llegó a su 10º aniversario. Como siempre, es una carrera en donde lo que queremos hacer es que la gente se dé cuenta que tenemos una maravilla de bosque acá cerquita de la ciudad de Jalapa, que es un bosque típico de la región, bosque mesófilo y montaña, y que está abierto a todo el mundo. Lo que queremos hacer es que la gente lo conozca. Como sabemos que de la vista nace el amor, viendo que es un lugar tan bonito, que ojalá que con eso se dediquen a conservarlo. Hacemos una fiesta en la que es de traje, ¿no? Todo el mundo nos puede acompañar. Impacto Deportivo en Radio Universidad.